Sínsajo, despliega tus alas ataviadas de colores, ataviadas de plumaje sin igual. Aletea y palmea el aire con tu costado. Mostradas tus alas, mostrado tu colorido al danzar. Sínsajo, muestra lo mestizo de tu sangre, lo mestizo de tu vuelo, lo mestizo diferente en el pisar. Los machos aletean en el aire, picoteando sus picos, picoteando sus patas, picoteando su danza y su volar. Las hembras revolotean alrededor tratando de elegir su mejor herencia, su mejor hueva, su mejor recordar. Sínsajo, muestra tu frente, muestra tus alas, muestra tu costado, muestra tu colorido al danzar. Despliega tus alas ataviadas de colores, ataviadas de plumaje sin igual. Después de la batalla de danzas, el macho y la hembra se han elegido, todos sin faltar. Después de danzar y danzar, la parvada vuela sus nidos con su aleteo sin igual. Sínsajo, muestra lo mestizo de tu sangre, lo mestizo de tu vuelo, lo mestizo diferente en el pisar. En los Guanacastes oscurece, el atardecer baja tras la montaña y la luna en cuarto menguante vigila su sueño y su empollar.